El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahac a Box, Box engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, hoy es un día muy especial. Es un día de gracia donde, de alguna manera, comienza la redención de los hombres. No se comienza por el fruto, sino por la planta. La planta le da todo su contenido al fruto. Cristo es el fruto, María es la planta. Hoy nace en una estrella, una clara estrella tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín Oriente, de aquella estrella divina, sale luz clara y digna de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Hoy nace una flor, por eso en el ofertorio vamos a llevarle una flor a la Santísima Madre, porque ella es como la flor. La flor se abre al sol, la flor está llamada a abrirse. Esa acción de abrirse mirando el sol imita lo que ha hecho la Santísima Virgen como criatura perfecta. Fue creada bellísima, pero ella abrió su interior a Cristo, abrió su ser a Dios. El sol representa a Cristo. Ella no tendría sentido, ella no se podría haber abierto como una flor si no hubiera sido por Jesús. Y entonces toda su razón de existir es Jesús. Toda su razón de ser es Jesús. Toda su razón de ser es su maternidad. Y le da al privilegio su maternidad. Le da los títulos y honores su maternidad misma. Ella nace hace 2032 años. Esa es la edad que cumple hoy la Santísima Virgen. No sé, Alejandra, cuánto cumplirá. Pero 2032 años. ¡Qué hermoso! Y también observemos qué hace la flor cuando se abre al sol. En ningún momento mirará hacia la criatura, siempre hacia el sol. Y la dirección es hacia el sol. Nos habla de la docilidad de la Santísima Virgen a lo largo de su vida, cómo ella abría su corazón solo a Dios, no lo abría al mundo. Estaba en el mundo, pero miraba a Dios continuamente. Y de su ser salía fragancia, perfume, que son sus virtudes. Pero también se la puede comparar a ella con el agua, porque las nubes se forman con el agua, pero en su interior a su vez está formada el agua que se precipita. Es decir, María fue formada, fue creada por Dios. Ella es como agua, es creada por Dios, pero a su vez ella contiene a Dios, contiene al agua para que el riego le dé vida a todas las cosas. Pero también es luz, porque es el reflejo de la luz. Cristo es la luz, yo soy la luz del mundo. Pero María es el mayor reflejo que haya existido en la historia. Por eso se lo compara con la luna. A Jesús, la luna tiene todo su brillo recibido del sol. Nadie más le da su brillo. De tal manera que cuando el sol no le da, la luna no se ve. Entonces, yo puedo ser iluminado por la luna. La luna ayuda al caminante que de noche hace su viaje. La luna es punto de referencia para los que navegan, los que van en el mundo agitado y movible hacia tierra firme. Ella es la luna, que siempre se la compara con el sol. Y toda su virtud viene del sol. Y esa luz que ella da no lastima la vista. Es una luz tenue, hermosa, que nos recuerda a Cristo, en ella vemos a Jesús, es el fiel reflejo de Jesús. Jesús sale de ella 100%, totalmente, de tal manera que es como María que se expresa, es la expresión de María en su naturaleza humana. Así como la planta expresa y se expresa por una flor, María se expresa también por Cristo, que también es la flor. Pero ella se expresa, toda la fuerza de María está en Jesús. Todo el fruto de María es Jesús. El fruto bendito del vientre de María es la sustracción por decir así, de toda la naturaleza de María. Estamos en este día para honrarla y para llenarnos de júbilo y de amor a ella. ¿Qué hubiera sido si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiera sido también si María no hubiera nacido? Ellos son el nuevo Adán y la nueva Eva, el nacimiento de la Eva. Eva nace y se aproxima a Adán. Había nacido Eva del costado de Adán. Aquí nace Adán del costado de Eva o del interior de Eva. Al mismo tiempo fueron nuestros padres Adán y Eva, pero al mismo tiempo que fueron padres fueron nuestros asesinos de alguna manera porque no obedecieron al plan de Dios. ¿Qué es lo que decía Adán? La mujer que me diste me dio del fruto del árbol y comí. Tú tienes la culpa porque me diste una mujer que me hizo pecar. Esa es la palabra de Adán prácticamente. Y le echa la culpa a la mujer, pero también a Dios, como encontramos en el mundo y entre nosotros a veces, que pensamos que Dios me hace esto, Dios no te hace eso. Dios ha muerto por ti. ¿Quieres saber qué ha hecho Dios por ti? Ha muerto. Y te ha dado lo más hermoso, que es su madre. Palabras estas de Adán, de malicia, son palabras que se dirigen a culpar a Dios. Sin embargo, la divina sabiduría ha vencido a la malicia con Cristo y su madre. En vez del árbol de la muerte, te dará el gusto de la vida. En vez de aquel venenoso bocado de amargura, te traerá la dulzura del fruto eterno. Por tanto, Adán, muda las palabras de la injusta acusación en alabanza y acción de gracias a Dios. Y dice, Señor, la mujer que me has dado me dio el fruto del árbol de la vida y comí de él y ha sido más dulce que la miel para mi boca, porque en él me has dado la vida. Es por eso que el ángel fue enviado a una virgen, oh virgen admirable, digna de todas las honras. Oh mujer que tenemos que venerar infinitamente entre todas las mujeres, tú reparas la falta de nuestros primeros padres, tú das la vida a toda su descendencia. Palabras de San Bernardo, el doctor melifluo, el doctor enamorado de la Santísima Virgen. Hoy tenemos que alegrarnos entonces con la Madre de Dios. Porque si Dios ha tenido misericordia y compasión de los hombres a lo largo de la historia, es en atención a su Santísima Madre. ¿Quién puede negar que una madre cambia el corazón de su hijo? Siempre una madre cambia el corazón de su hijo. Es muy fácil cambiar el corazón de un hijo para una mamá. Cuando la mamá suplica, y si suplica de rodillas a su hijo, ¿qué malvado tiene que ser su hijo para que no escuche a su madre? Acá tenemos a la Santa Madre de Dios suplicando de rodillas a su Hijo para que no castigue al mundo que está ofendiendo a Dios y ya está muy ofendido, como dijo la Virgen en Fátima. Ella suplica de rodillas y es la perpetua suplicante. Ella es la que suplica día y noche ante Dios. Es la llena de gracia. Es la mediadora de todos los hombres y gracias a ella todavía tenemos respiración en este mundo. Y ella no solamente quiere que respiremos, sino que venzamos. Por ella venceremos a Satanás, porque ella quiere triunfar en nuestro corazón contra Satanás. Y nosotros que somos frágiles y llenos de miseria y pecado, ella quiere ofrecernos su poder, porque al final el Inmaculado Corazón triunfará. Y triunfará si encuentra corazones abiertos, como la flor se abre al sol, así tenemos que abrir nuestro corazón a la Santísima Madre de Dios y no mirar a las criaturas. Tenemos que aprender a mirar hacia Dios a través de ella, así como los caballos que llevan sus protectores para no mirar otra cosa que donde van pisando, para que no se asusten, para que no se desvíen del camino. Así también nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios tratando de morir a las cosas del mundo para que no nos atraigan, para que no dañen nuestro corazón. Pedamos a la Santa Madre de Dios en este día que triunfe en el corazón de todos los hombres con un nuevo nacimiento, y le pedimos que no cumpla 2033 sin haber triunfado, que para el próximo año podamos ver los destellos del triunfo del Inmaculado Corazón, que así sea.